que hoy, Marcelo, la entrevista central es con Carlos Pérez, integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo, compañero de Maldonado, de San Carlos, perdón, porque dicen que si no se arma lío, de San Carlos, que pertenece al departamento de Maldonado, y que anda por acá con nosotros en un mes muy importante, en este mes de marzo rojo, como se ha dado en denominar por parte del 26 de marzo. Buen día, Carlito, ¿cómo andás? Buen día, buen día. Saludo a los compañeros, a la audiencia. Es un mes importante, ¿no? Es un mes muy especial para nosotros. Es un mes que te conmueve también, de cierta manera. Recuerdas a los compañeros, etcétera. Pero la verdad que lo primero que tenemos que hacer es saludar a los compañeros, porque el nivel de actividad que estamos logrando en función a las fuerzas que tenemos hoy, pero es muy importante lo que hemos visto estos días, las pintadas, las pegatinas, el trabajo de propaganda para las actividades que tenemos es muy importante. Y quería nombrarla, empezar por eso, porque son actividades muy importantes. La construcción de un local en Canelones. La construcción del local, esas imágenes realmente, reunir hoy ese es trabajo comunista además, ¿no? Porque sí, si tú lo tienes que calificar, el trabajo militante, honorario, construyendo un local al servicio de la lucha popular y del pueblo, porque son locales, sí, después que es para todos, y ver 10, una decena de compañeros trabajando, la verdad que te genera una esperanza en el futuro, en la lucha del pueblo, muy, muy importante. Entonces, eso, el fogón que están trabajando los compañeros de Paysandú, que va a ser allí en el busto a José Martí, nada más, sí, y nada menos, allí en la Rambla de Paysandú, con el trabajo previo que han hecho de mucho diálogo con muchas organizaciones, mucho trabajo. Además, vimos también las pintadas en Paysandú. La actividad que para nosotros realmente reviste una importancia más en este momento, que hay mañana, también, acá en Montevideo, en Jackson, Casi Rodó, en la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, por el Día de Alcud. O sea, nuestra solidaridad, ponerle incondicional, como que me queda corto, ¿no?, con el pueblo palestino en este momento. Es una actividad realmente muy importante, que ya es casi tradicional para nosotros, que la organiza el Semanario La Juventud. Pero realmente el momento es como que obliga, son actividades que tú estás obligado a concurrir. Y bueno, va a ser mañana a las 7 de la tarde, allí es muy importante, hay un panel muy importante y además organizado por el Semanario de la Juventud. El fogón del sábado, ¿verdad? De las 10 a las, más o menos en el torno de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde en Plaza Lafone. Además con una parte cultural, no es que empecemos ahora a llegar, pero cuando empiezas a ampliar incluso en nuestras actividades en la parte cultural, cuando la cultura pasa a tener una mayor proporción de cultura militante a favor de las causas populares, cuando eso es incluso en el antiimperialismo, ¿verdad? Sí. Que es por la solidaridad con la lucha de otros pueblos del mundo, reviste cosas muy importantes. Y la del lunes, la verdad que la tenemos que destacar y debemos incluso pedirle capaz que el mayor esfuerzo, porque si hablamos de las tres actividades, sabemos que es muy difícil participar de las tres, aunque el esfuerzo vale la pena, que se aglutinaron todas, pero bueno, la del lunes, reunir a representaciones diplomáticas de los cuatro países, ¿verdad?, agredidos por el imperialismo en este momento, con todo lo que ha vivido el pueblo palestino, con todo lo que está pasando en la guerra, esa sí es una guerra, sí, porque el otro genocidio de Irán, el ataque sionista y de Estados Unidos, ¿verdad?, el secuestro a un presidente como fue lo de Nicolás Maduro, y para nosotros simbólicamente incluso muy importante, que es el bloqueo petrolero a Cuba, teniendo de primera mano la información, eso ya es sin la inteligencia artificial, sin videos de YouTube, sin tener que estar controlando si es cierto, si es mentira, de dónde viene. O sea, información de primera mano de las representaciones diplomáticas de los países que hoy están en la primera fila de la lucha contra el imperialismo y organizado por el 26 de marzo. Eso es algo que no sé si somos capaces de darle la dimensión que tiene, y sobre todo en este momento. Sí. Así que el lunes, para nosotros la Fonoplatea hoy es el local central del 26 de marzo, que está en reparación, que vamos a llegar ahí, bueno, que vamos a tener el techo nuevo, que hay que hacer esfuerzo para limpiarlo último momento, pero bueno, vamos allí a incluso a inaugurar el local con el techo nuevo, con una actividad muy importante que va a ser el lunes, 18 horas, si no me equivoco, o 19, eso lo verifican bien, pero va a ser ahí, en Convención 1165, de las tres actividades. Si se pudiera participar de las tres, bárbaro, pero si no la del lunes, realmente necesitamos allí un 18:30. Necesitamos allí un local, si no desbordado, un local con una presencia importante, ¿no? Sí, sí. Ahora, esto que vos decías, se juntaron las tres, ¿no? Yo creo que hay que empezar a tomar en cuenta que estas cosas van a empezar a pasar. Cuando vos tenés el genocidio en marcha, la guerra en marcha, que cada día hay muchas novedades. Muchas novedades. Hoy de mañana, ¿cuál era? Que están bombardeando petroleros yanquis en el Estrecho de Hormuz. Esa es una noticia tremenda. Las actividades tienen que juntarse. Hay que ir a los barrios. Tampoco es cuestión de... Le meto cuatro mensajes en alguna red social y mirá cómo los tengo. Tenés que ir a los barrios. Hay que ir a donde está la gente para hablar. Porque... Es uno de los grandes problemas que tiene toda esta situación, es que la gente tiene acceso a muy poca información y muchas veces información o falsa o obviamente totalmente sesgada, ¿no? Lo que predomina en realidad es la desinformación. Exacto. Hoy para encontrar la información veraz tienes que tener voluntad de buscarla y te da mucho trabajo. Sí. Y si no, cuando uno ya ubica una referencia informativa veraz y le empiezas a tener confianza, vas directo ya más o menos de este. Capaz claro. Que me dice solo las buenas, pero las que me dice son verdad. Exacto. Las otras las busco en otro medio. Pero entonces, y llegar al pueblo con la posición de la izquierda en los temas en este momento es realmente muy importante. Y cuando tenemos una actividad que es información oficial, sí, claro, son los pueblos que están peleando contra el imperialismo con información de primera mano. Y nosotros estamos del lado de unos. Y nosotros, no de los dos. Exactamente, ¿no? A mí me quedó en esto del tema de la prensa, que a veces hay que repetirlo, cuando se hizo la actividad que quedara en el Parlamento por Palestina, organizada por la Coordinadora Palestina, que toda la primera fila estaba reservada a los cargos de gobierno del Frente Amplio y quedó vacía. Ahí invitaron a un periodista que además es docente de periodismo en una facultad y me quedó muy grabado una cosa que decía que me pareció realmente muy importante, que es un docente de periodismo, que él decía que suena mucho eso que hay que decir una campana y la otra campana, y que el periodista dice, ¿qué dice este? Y lo repito, ¿y qué dice este? Y lo repito. Y dice, ¿quién dijo que eso es periodismo? Oh. El periodista tiene que ir a... sí tiene que escuchar las dos campanas, pero lo que tiene que estudiar es el hecho, claro. No solamente repetirlo. Claro. El periodista está obligado a investigar el hecho. Eso es lo primero. No las campanas. Después las campanas son parte de la información del hecho, pero el periodista no es que tiene ser neutral y las dos campanas. Tienes que investigar el hecho y cuando sos un militante político, además, no solamente tienes que investigar el hecho, sino que tienes que tomar partido. Y nosotros lo que hacemos justamente con este tipo de actividad es tomar partido. Nosotros somos antiimperialistas, ¿verdad? Condenamos con todo lo que podemos la agresión a Venezuela. Apoyamos con todo lo que podemos incondicionalmente a la Revolución Cubana. La lucha antiimperialista hoy, con todo lo que eso significa, hoy recae sobre los hombros de Irán. Claro. No, decía un compañero, ayer nos guste o no. Bueno, yo qué sé, no es cuestión de gusto la lucha antiimperialista, ¿no? Claro. Es una cuestión objetiva. Entonces, realmente hoy la resistencia y el triunfo de Irán es muy importante para la lucha antiimperialista de todos los pueblos del mundo. En un momento, además, que si tú empiezas a ver la situación internacional, evidentemente, ¿qué es lo que cambió? Bueno, es que él siempre tuvo una actitud guerrerista, pero estaba muy camuflada, ¿verdad? Y las guerras eran muy puntuales. Con Donald Trump y la nueva estrategia de seguridad nacional, lo que pasa hoy es que el verso de la democracia plena, que el único que lo puede repetir es Bordaberry y Fernando Pereira, se cayó. O sea, ya no hay verso democrático. Estamos en la dictadura imperial desenmascarada. Entonces, un gobierno nacional que no le dio la nafta para ponerle el IVA a las plataformas de comercio internacional yanqui, ¿verdad? Un gobierno que no le dio la nafta, porque ahora está todo el tema de Cardama. Querían comprar las patrullas oceánicas esta. Estábamos viendo que los colombianos hace 15 días largaron una al mar hecha por ellos mismos y le costó 430 millones de dólares. Y estaban negociando con los chinos y habían arrancado en 200 y pico millones de dólares y habían bajado una ganga a 135 millones de dólares y no le dio la nafta para decir que sí, porque Estados Unidos no les dejó comprar las patrullas oceánicas a China. Y después quieren hacer por 90 millones de dólares, pero lo que te pueden dar es un barco pesquero, si es lo que saben hacer ahí en ese astillero, ¿verdad? Entonces, ni hablar, ¿por qué no les da la nafta para echar para atrás la reforma educativa? Y porque le dieron un préstamo a la calle Pou, el Banco Mundial, cuando empezaba la pandemia, y ¿cuál era la condicionante? Eche para adelante la reforma educativa. Y este gobierno no es porque no quiere desandar lo de la calle Pou, no enfrenta al Banco Mundial. Entonces, podemos poner un montón de ejemplos, ¿verdad? Porque te dicen, si tú te ubicas neutral y te llevas bien con Donald Trump, la vas a pasar bien. ¿Quién la pasa bien? Los que están tirados en la calle, la mujer que apareció el otro día durmiendo en el carril solo bus, ¿quiénes son las que la pasa bien? El que tiene un salario de privilegio y es ministro en este país, pero después, ¿quién la pasa bien? ¿Los del frigorífico Casablanca? 200 a seguro paro, ¿quién las pasa bien? ¿Los trabajadores del Portland de Paysandú la pasan bien? No la pasamos bien. Entonces, enfrentar al imperialismo, aunque acá no nos lleguen, no nos caigan los misiles, es muy importante. Entonces, estas actividades son realmente muy importantes. Tenemos que hacer la pausa nosotros. A la vuelta hablamos de lo que está pasando en Uruguay también, que está todo muy pintadito, pero cada vez se está descascarando más, me parece, ¿no? Ayer lo vimos al intendente de Paysandú, con los diputados, los ediles, con todas las autoridades de Paysandú, hablando con la ministra de Industria. No queda nada. Negociar con el lobo no salva a las ovejas, solo pacta la fecha de la próxima cacería. Esto dice la hija de Gaddafi. Que el mundo grita, que no es tan fiero el lobo como lo pintan. Derrotado los yanquis. 9 de la mañana, 20 minutos. Seguimos con el profesor Carlos Pérez de la Dirección Nacional del 26 de marzo. Vamos con algún mensaje en la web. Maite dice, buen día para todos, siempre un placer contar con Carlos Pérez al habla. Gracias, dice en este mensaje a través de YouTube. Carlos, en el bloque anterior hablábamos de una realidad de Uruguay tremenda, de la situación de los trabajadores. Uno no puede dejar pasar también de lo que le pasó a este chico del liceo, ¿no? De Flor de Maroña, pero lo que hay atrás, ahora parece que se mueven todos los organismos después de lo que pasó. ¿Cuántos Jonathan debe haber, obviamente, en el país, ¿no? Pero es parte de un deterioro social, de un modelo que no da para más, ¿no? Sí. Capaz que el elemento central, nosotros venimos de, porque ahora salió el Pacha Sánchez, ¿no? Con esto no lo quiero vincular. Sí. Salió el Pacha Sánchez con esto de privatizar como dicen ellos, las empresas públicas, ¿no? Y empieza un debate de grado, o sea, no, el tema es que si el que compra es grande o el que compra es chico. Pero no es ese el debate, porque acá, ¿cuál era la idea de Mujica? Que lo que había que hacer era hacer funcionar bien el capitalismo. Entonces, ¿qué significa hacer funcionar bien el capitalismo uruguayo en la fase imperialista? ¿Verdad? Entonces te dicen, vamos a promover el ahorro nacional, entonces vamos a comprar acciones, pero salió Kirchner y dice, no, pero podemos decir que sean nominales, que sepamos quién es, que sea pequeño. Ahora, si tú compras acciones de una empresa, en realidad son los entes del Estado, porque esto no solo es de izquierda, ni siquiera es vallista. Si tú compras acciones, es porque tú después vas a tener ganancia. Entonces, en vez de un ente del Estado que tiene que garantizar el acceso a derechos humanos fundamentales, porque podemos hablar de la OCE, ¿cuál es el papel de la OCE? Que llegue el agua potable a toda la gente. Ese es el rol y el fin fundamental y último de un ente del Estado. ¿Cuál es el rol social de Antel? Dar acceso igualitario a internet, a la conectividad, etcétera. Ahora, si tú pones acciones en la bolsa de valores, ¿qué es lo que tiene que hacer después la empresa pública? Tener ganancia. O sea, ya no, el fin de la empresa pública, por más que no la privatices en su totalidad, pero además en la LUC, yo ahora no recuerdo, en la LUC hay un artículo que a las sociedades anónimas del Estado se puede vender el paquete accionario, si mal no recuerdo, más del 50%. Uh-huh. O sea que incluso las subsidiarias sociedades anónimas de las empresas públicas pueden quedar controladas por el socio mayoritario que tenga las acciones. Pero la esencia de esto es que tú, un ente del Estado que tiene que garantizar el acceso a un derecho humano fundamental, lo, por más que sea público, pasa a ser una empresa con la lógica de mercado, mercantilizada, ¿verdad? Y además privatizada, por lo menos en una parte importante de su paquete accionario, y cotizando en bolsa. O sea, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Lo que hay detrás de esto, que lo que manda en este país, que nada, no inventas nada cuando hablas del imperialismo, es el sistema financiero. Acá te meten la bancarización obligatoria, las empresas públicas para la bolsa, la timba con las acciones, que las empresas públicas tienen que empezar a tener ganancias, y te plantean que eso es de izquierda porque vas a favorecer el ahorro nacional de los pequeños ahorristas. Es una locura. Y sale una a decir, una joven del MPP, a decir que pensamos adentro de la caja. Uh-huh. Pero ¿cuál es el pensamiento hegemónico y único? Es el modelo neoliberal. Ahora, me va a decir que eso no es neoliberalismo puro. Pero esto, además, yo me temo, además, porque hace 3 días, creo que fue, salió el jefe de las AFAP, de la asociación de AFAP, sí, a decir que ellos quieren invertir. Mujica fue que les autorizó el 15% de sus activos, invertirlos en el exterior. ¿Sabe dónde los invierten? La plata de los trabajadores, que tendría que estar destinada a mejorarle la vida al trabajador, con las prótesis, con las órtesis, con las enfermedades raras, con los subsidios de desempleo, en este momento, ¿no? Los subsidios de desempleo, los de maternidad. ¿Sabe dónde va esa plata? A las 500 empresas de la Bolsa de Valores de Nueva York, a las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Entonces, está el diálogo social, ¿verdad? Las AFAP quieren más posibilidades de inversión. Y sale que tú quieres promover la bolsa, porque O'Donnell hace poquito dijo que parecía una locura que en Uruguay no había un mercado de valores, como dicen ellos, con otro desarrollo. Resulta que queremos poner las empresas públicas, los entes del Estado, repito, en la bolsa de valores para promover este tipo de capitalismo que, según ellos, es como funciona bien. ¿Para quién funciona bien? Porque totalmente abierto al mundo, libre circulación de divisa, de tierra, de todo. Ahora la educación es un servicio, el agua es un servicio, la salud es un servicio. Bueno, ¿para quién funciona bien? Bueno, entregado totalmente de pata y mano al imperialismo y a las multinacionales. Porque ¿qué es el, entonces, después de eso, después de este tipo de política, ¿verdad? Cuando matan a un chiquilín de 15 años porque el padre es un consumidor, es un adicto a la pasta base, que viene de generaciones de exclusión, que cayó en no lo voy a defender, ¿no? Porque es que un padre sí, mate a un hijo claro, a golpe, no lo vamos a defender. Ahora, ahí hay generaciones de exclusión. Uh-huh. Consumo problemático de pasta base. 14 denuncias por violencia. A los 2 años le empezaron a pegar. Y ahora sale a decir, negro, falló todo el Estado, hermano. Tenía 15 años, le arrancaron a pegar a los dos. Hacía 13 años que lo estaban matando a palo. 14 denuncias. Consumo de pasta base. Perro asesino en la casa. Y 13 años después, con estas políticas, me viene a decir, el Estado llegó tarde. Entonces, estamos en un momento, a ver, que el ministerio que tiene que atender la exclusión social no le paga a sus, no puede pagarle a sus trabajadores. Hace un año que están en el poder. Que no son suyos, además. Y son trabajadores de otras empresas. No, además que están. No tiene ni un trabajador propio, ministerio. Sí, además. Ni un trabajador público. Tienes razón, hay que aclararlo, porque sí, está, además, están precarizados y tercerizados. Hace una, y son de izquierda. Son la izquierda del frente. Entonces creo que los elementos se van acumulando como para que nos vayamos dando cuenta que dentro del frente, porque nos decían fuera del frente no crece ni el pasto, dentro del frente La izquierda es la que no crece. Hay un yuyerío. A él lo único que crece son ¿verdad? No me sale ahora la palabra, pero de izquierda ahí no va a crecer nada. Y tenemos la tarea histórica que hay que abordar con humildad, cada uno poner su granito de arena, de la reconstrucción de la izquierda. Porque si no, llega un nazi confeso al gobierno, ¿verdad? ¿Qué es lo que qué le deja Boric al pueblo chileno? ¿Cuál es el producto de Boric del pueblo, para el pueblo chileno? Es Kast, un nazi confeso, ¿verdad? Y tú dices, entonces te lava las manos diciendo gracias por tanto y perdón por tan poco. Perdón por tan poco, dijo Boric ayer en el discurso de retirada, ¿no? Claro. Gracias, claro. Perdón por tan poco. Divino, anda tranquilo. Ahora, es una oportunidad para entender, capaz, ¿no? De que acá hay que hacer cambios de fondo. Digo, porque también venimos de muchos años, ya son décadas, en que, bueno, vamos a probar con este partido, vamos a probar con este otro, voto a este, voto al otro. Fulanito, menganito, que este es mejor, este, viste que habla más popular. ¿Qué es lo que tiene que cambiar para que no haya más gente en la calle, para que las fábricas funcionen, para que se produzca en un país como el nuestro, donde no hay... ¿Fábricas? ¿Qué fábricas quedan? Pero lo que yo te decía con respecto a este chico es la realidad social de un lugar donde en su momento fue la zona industrial número uno y hoy hay una exclusión absoluta de lo que dice Carlos, generaciones y generaciones que se vienen... Textiles había sobre todo, claro, ¿no? Pero había otras, claro. Mucha fábrica ahora no hay, hace decenas de años, y por eso generación tras generación. Esto no se arregla con tres decretos, esto hay que hacer cambios muy profundos, ¿no? De eso es de lo que se trata. Eso sería la definición de izquierda. No busca remendar ni busca mejorar, sino que busca cambiar. Yo creo que no hay nada más revolucionario hoy o mañana, vamos a decir, mañana, ¿qué es lo más revolucionario? Mañana, si estás en Paysandú, es ir al Fogón. Sí, señor. Y si vives en Montevideo, es ir al CUS, a la reunión. Exactamente. El primer paso de repente es ir, porque ¿cuál es el primer cambio profundo que tenemos que hacer cada uno de nosotros? Empezar a militar. Sí. En la izquierda. Actuar. Porque si nosotros seguimos creyendo que va a venir un Mesías, ponele el nombre que quiera, yo le agradezco a Maite el saludo, pero si alguno cree que va a haber un Mesías, que lo va a venir a salvar porque habla bien, o porque me gusta cómo habla, viste, Carlos Pérez o Rubio. La fuerza nuestra es la participación popular en la dirección correcta. Sí. En la dirección correcta. Yo escuchaba, me costó, porque la verdad que cada vez me cuesta más, pero me puse a escuchar una entrevista al Boca Andrade, que empieza hablando caracterizando bastante bien la situación internacional. Pero el periodista le dice, pero ¿y entonces Orsi? No, pero no hay continuidad, porque antes apoyaban al sionismo y ahora no apoyamos a ninguno de los dos. ¿Y qué? Ay, qué horrible. ¿Qué le dijeron los iraníes a la von der Leyen, que dijo no vamos a llorar ninguna víctima iraní? Y si usted lo que está haciendo es apoyándole a Estados Unidos y a Israel y el genocidio en Gaza, el silencio es complicidad. Ah, no es lo mismo, ¿no? Porque no es lo mismo. Ahora, calladito y volar bajo radar, eso es ser de izquierda, pero ¿de cuándo fue izquierda? Entonces, podríamos hablar mucho, obvio que las transformaciones tienen que ser profundas, que tenemos que seguir peleando por la reforma agraria, que tenemos que seguir peleando por nacionalizar las principales industrias del país, empezando por los frigoríficos, que hoy hay que expropiar a dos, Marfrig y Minerva, y te quedas con el 51% de la faena, que tienes tener una salud pública del Estado, gratuita, que la educación también con el 6% mínimo, todo eso, pero eso lo hacemos si hay un pueblo organizado, consciente y peleando por eso. Si no, no se puede. Ahora, dentro del Frente Amplio, eso ya no se va a poder. No. Entonces, el paso ahora es, ¿qué es lo más revolucionario? Ir a la charla del viernes, ir al Fogón del sábado y participar sobre todo en la charla del lunes. Y después empezar a ponerlo, ¿no? Como trabajadores. Si a mí lo que me gusta hacer es PISA y me sumo a la Comisión de Finanzas y hago PISA y hago finanzas para la izquierda, esos son aportes absolutamente extraordinarios. No tenemos que ser genios para militar en la izquierda. Decimos los detalles de dos de las actividades y a la vuelta decimos de las otras dos. Lo de Paysandú, para empezar por el más lejos, mañana, 6:30 de la tarde, Fogón Antiimperialista, con Gonzalo Abella en la oratoria, participación cultural, va a ser en el Monumento José Martí, Avenida Los Iracundos y Purificación, cerrando un día de mucha actividad en la prensa de Gonzalo Abella. Y mañana, aquí en Montevideo, conversatorio en el Día Mundial de Al-Quds, participan Vito Mata, del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba, María Landi, de Espacios Libres de Apartheid, Cristian Mirza, de la Coordinación por Palestina, Gonzalo Isasmendi, del Semanario La Juventud. Mañana, 19 horas, Jackson 1409, esquina Rodó, organiza Semanario La Juventud. Seguimos con Carlos Pérez acá en el estudio. Les recordamos que este sábado de 10 a 13 horas en Plaza Lafone se está realizando un fogón artiguista con oratoria, con música de alto nivel, porque Rica Gama es tremendo grupo, muy conocido además, no solo allí en la zona de donde viene, y con lo más importante que es la participación de los vecinos, de la gente de zonas cercanas. Ahí hay muchos barrios que sin duda están invitados a participar. Y está también la actividad del lunes. Exactamente, porque el 26 de marzo va a llevar adelante esta actividad en solidaridad con los pueblos agredidos, junto a los representantes de Cuba, Venezuela, Irán y Palestina. Vamos a recordar esto, que va a ser el próximo lunes en Convención 1165, esquina Maldonado, a las 18:30 horas. Próximo lunes, 18:30 horas. Cumplo con algunos mensajes del chat. Alexander dice, empezar por la revolución agraria, tierras para todos y no permitir acumulación de tierras ni de bienes. Maite dice, en el caso del adolescente asesinado, su padre fue el autor material, pero la inoperancia del Estado es el autor ideológico. No hay palabras, dice por la web, por el chat de YouTube. ¿No? Bueno, en este tramo, ¿no? ¿Cómo cada uno puede sumarse en épocas en que parece que todos son grandes eventos y el papel de cada persona parece no tener ningún rol, que no cambia nada, ¿no? Total, ¿para qué vas a hacer? Me acuerdo que hace ya muchos años, ¿para qué hacer un paro si igual los patrones después no te van a pagar más? ¿Para qué hacer esto si igual no te va a dar resultado? Desestimulando todo lo que sea acción. Hoy es difícil ver en un barrio un grupo de compañeros golpeando puertas para entregar un volante o llevando un cantor a la esquina y vendiendo tortas fritas para hacer finanzas, para tener un local, reunirse toda la semana. Esa acción que vos decías, ¿no? No alcanza con sentarse a esperar a un Mesías. ¿Qué cambia? ¿Qué se espera de la militancia concreta, así, de la gente? Sí, hace capaz que más de 10 años sacamos un afichito que decía que te vincularas con el 26 en tu barrio, ¿no? Sí. Y eso cambia el barrio, en realidad. La participación de los vecinos. Primero tienes que ir generando conciencia que los problemas de los vecinos los pueden resolver los propios vecinos, en lucha contra el que te está oprimiendo. Entonces, lo que pasa es que acá no es tan... llevamos décadas, tendríamos que ir a la perestroika, a la caída de todo esto, pero llevamos décadas que nos están diciendo que el patrón es amigo de nosotros y que lo que necesitamos es conciliar y que los que nos van a salvar son las inversiones extranjeras. Todos somos uruguayos. Y claro, y la unidad nacional y todo eso, ¿verdad? Ahora estaba... Hay cosas que son imágenes que no precisa... Es solo ver la imagen. Tú no precisas otra cosa que ver la imagen, ¿no? Orsi dándole la mano al canciller ucraniano. Que ya lo invitó también, ¿no? Y es lo más probable que vaya a Ucrania, ¿no? Y en la asunción de un nazi en Chile. Entonces, claro, después tu baile dice al vecino, no, acá tenemos que confiar en nosotros mismos, en la organización popular. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Porque el tema está en el objetivo que te plantea. En algún momento tú tienes que construir fuerza y peleando. Y bueno, tú vas midiendo hasta dónde pelea, pero tú lo que no puedes hacer es no pelear. Porque entonces, es eso, ¿no? Bueno. Ahí saltó el... Pero digo, la reconstrucción del tejido social, eso que tanto se habla, y de organizar a los vecinos para que los propios vecinos resuelvan sus problemas, y que la participación nuestra es con la característica de ser trabajador. Nosotros no precisamos un compañero que haga todo. Precisamos de a poquito, bueno, ¿cuál es tu tarea? Es lo que estamos incluso hablando en este momento con los compañeros, porque realmente nosotros necesitamos... que se asuman responsabilidades concretas, que son muy sencillitas, ¿verdad? Porque una agrupación que se reúne, que no hay responsabilidades concretas de nadie y que se va todo el mundo sin tareas, es una agrupación que se diluye. Digo, para no pasarle la responsabilidad a la gente no quiere, empecemos por nosotros. Entonces, ahora sí hay tres compañeros, pero uno es el responsable de organización, de convocar la reunión, de tener el orden del día, de dar el informe político, y después hay otro que es responsable de propaganda, y hay otro que es responsable de finanzas. Y tú te reúnes a los 15 días. Y a los 15 días no se pintó ningún muro. El que es responsable de propaganda dice, la verdad que esta semana te da vergüenza, ¿viste? Porque el colectivo social no precisa que nadie te diga nada. Ahora tú llegaste a la reunión y sos el responsable de propaganda. Y no se pintó ningún muro, no se repartió ningún volante. Y ahí está claro que fuiste tú el que no fuiste a pintar el muro. Y puede pasar que no pueda. Pero hay una responsabilidad individual que se dejó de cumplir y a ti te da vergüenza ante el colectivo no haber hecho nada. Entonces, si hay un responsable de finanzas y esa semana no se cobró un bono y no tienes plata para comprar la cal para pintar el muro, hay alguien que le da vergüenza porque es él el que tiene esa responsabilidad. Ahora, cuando eso no está distribuido entre los compañeros y todo el mundo hace todo y tú llegas a la reunión y no se pintó el muro, y bueno, y ¿a quién le da vergüenza? A nadie. Claro. ¿Verdad? A nadie le da vergüenza. Entonces, ahora, si tu tarea es repartir tres diarios y pasaron 15 días y esos tres diarios están adentro del local, tú llegas y te da un poquito de vergüenza. Sí. Porque tu tarea es repartir. Entonces, si cada uno de nosotros agarra una tarea que es muy sencilla, si tu tarea es finanza y te reúne los viernes a vender pizza y no se hizo, te dan. Entonces, ¿por qué después en el la dirección se da colectiva, en el intercambio, ¿verdad? Dos cabezas piensan más que una, no le vamos a errar, escuchamos la línea de la organización en la radio, en el diario, escuchamos a los compañeros, no le vamos a errar. Ahora, las tareas son muy concretas y muy sencillas de hacer. Y somos lo suficientemente humildes para decir, mi tarea es pintar muros. Claro. Obvio que tengo que crecer ideológicamente, políticamente, estar capacitado para hablar con un vecino. Eso se desarrolla de a poco. Ahora, si tú sales una vez por semana a pintar un muro, la izquierda está en el barrio. Sí. Aparece la referencia. Y cuando aparece un local, aparece el lugar para reunirse uno y los vecinos. Y eso cambia la realidad social. Porque la gente empieza a decir... lo único que hay no es el neoliberalismo. Mira, acá hay gente que plantea otra cosa. Acá hay un lugar donde puedo participar con lo que yo sé hacer y después voy aprendiendo otras cosas. Yo sé hacer torta frita. ¿Qué más precisaríamos nosotros que vender torta chorizo al pan o torta frita una vez por semana para que las agrupaciones tengan dinero para moverse, para que un compañero pueda venir a la departamental, para tener plata para la pintura? Entonces... y eso realmente cambia las cosas. Sí. ¿No? Decir que eso no sirve es lo que nos viene diciendo, ese es el papel de la derecha y del imperialismo. Ustedes no se reúnan que no sirve para nada. Claro. Ahora, ¿qué es lo que más asusta a Donald Trump? Yo tengo dudas porque tú ves un video y no sabes. Ahora, yo vi un video que hay una movilización en Irán, pero de miles de personas y pasan los misiles por arriba. Y la gente... en vez de salir disparando, se pone a cantar. A mí realmente, digo, hay que verificarlo, uno tiene sus dudas, pero Eso, cuando hay un pueblo en la calle, unido, ¿verdad?, que dispuesto a dar la vida por defender a su patria, no lo que te dicen los yanquis, eso es lo que cambia las cosas, ¿verdad? Evidentemente ahí hay una dirección política, evidentemente ahí había una referencia como Khamenei, que ahora está Mostaba, todo eso, pero ¿cuál es la? Es el pueblo. Y realmente allí no tiene chance de ganar Estados Unidos. Allí hay un pueblo que está dispuesto, es como en Cuba. Le están diciendo, como vengan, entren, van a tirar de arriba. Ahora vengan por abajo. Van a ver lo que es un pueblo que está dispuesto a dar la vida por su patria y por su revolución. No tiene forma de triunfar el imperialismo cuando el pueblo está dispuesto a dar la vida por defender su patria. Y eso, que les dijo eso, ¿no? Entre lo que estamos ahora y eso, bueno, el primer paso es que la agrupación empiece a funcionar y que agarremos una tarea sencilla. Exactamente. En el caso ese, Carlito, por la interrupción que te hacía, lo que dijo Fidel, que el pueblo está dispuesto a desaparecer de la faz de la tierra antes que entregarse. Sí, eso lo toman. Ya con eso, después, estas amenazas de ahora, que cree que se van a entregar porque los ahogan. No, claro, acá la prensa burguesa te levanta a 3 o 4 cubanos, que y a la diputada cubana, que es del Partido Nacional, eso que lo haga la derecha. Ahora, en realidad, el que quiera ver la realidad en Cuba, aún en las dificultades que tiene Cuba hoy, lo van a ver ahora si se mete el imperialismo. Evidentemente nadie quiere eso, porque cuesta vida, cuesta todo, pero de ahí entrarán, no van a salir. Quedó hecha la invitación para todas las actividades, participen en todas las que puedan. Por supuesto, hay una que concentra el lunes a las autoridades, además, que hay en Uruguay, de los 4 países agredidos, los más agredidos, se puede decir, en este momento, y hay que participar para escuchar, para enterarse y para mostrar apoyo también, ¿no? Concreto, de carne y hueso. Solidaridad concreta. Gracias. Muchas gracias por haber venido, Carlos Pérez. Cuando el ritmo de la lonja dice al repicar, para pa para pa para pa para pa pa, que ya los pueblos en armas nadie detendrá.